quien baila en este ritmo con sabrosura. Todas las chicas y los chamacos están bailando ya con locura. Se mueve el cuerpo al son de ritmo, se siente calor con el ambiente. La cumbia salta, se ve gozando con alegría entre la gente. Pero yo me divierto solamente al mirar, es que no he aprendido cómo bailar esta cumbia salsa universal. Y se mueven todos con emoción. Sepas que en el vicio me he alejado. No puedo rendir este cambio tan difícil. Fue por otra que su amor me ha brindado. Y más que nada, ya no siento tus desprecios y descubrí que sin ti pues no me muero. Ya he encontrado tu cariño que me quiere. Yo como siempre soy muy sincero. ¿Para qué lo niego? Ya no te quiero. Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake up in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. Isn't love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regrets that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself each day how much she means to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. Si mañana no llega, sabrá cuánto yo la quise. Tal vez no hice lo posible de enseñarle que la quise y que fue la única. Y cuando llegué a mi final, se encuentre en la soledad, sentirá el amor que yo le di y se acordará de mí. Mañana no llega. So tell that someone that you love just what you're thinking of. 'Cause if tomorrow never comes. We'll be right back. pensando en ti, pero mi alma se ha entristecido si no estás aquí. No juegues, tus ojos dicen que sí. No engañes, que mi esperanza está en ti. Solo tu amor podrá calmar mi dolor. Dime las palabras que me hacen revivir, eso que yo siento muy dentro de mí, de aquel amor que un día contigo compartí. Dime lo que siempre he querido oír de ti, que hay esperanza de tenerte junto a mí y revivir aquel amor que hubo en ti. Palabras que me hacen revivir, eso que yo siento muy dentro de mí, de aquel amor que un día contigo compartí. Dime lo que siempre he querido oír de ti, que hay esperanza de tenerte junto a mí y revivir aquel amor que hubo en ti, amor que hubo en ti. Sabes que al vivir sin ti me siento solo y muy triste. Regresa a mí, ya no quiero tener que sufrir por ti. Prometo ser sincero hasta el fin y ser el hombre de tu vida. Tiempo después Y yo pensé, si te perdía me moría. Yo fui hacia ti, te pregunté si recordabas aquella noche cuando te vi, te acaricié por primera vez. Amor, ven a mi lado, no puedo seguir sin ti. Yo necesito más valor para poder seguir así. Es muy difícil explicar lo que estoy sintiendo yo. Para decirte otra mentira, sé lo que sientes al oír tanta mentira, desesperada y andas en busca de alegría, pero confía en mí, no vuelvo que ellas te digan para poder vivir feliz como querías. La solución para que sigas conmigo y no perder. Te doy mi alma, mi cariño y devoción, mis sentimientos tú llegas a comprender. Quizás un día creer en tu sinceridad, si son amigas que te digan la verdad. Días mentían por quererte lastimar, pero que esperas